¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Los fantasmas siempre han tenido un poquitito como de mala prensa, ¿no? Siempre pensando que son aquella clase de cosas que están ahí para molestarnos, para perturbarnos. Los hay de los buenos, los hay de los malos. Todos arrastramos algún tipo de ellos. Obviamente que siempre nos molestan mucho más los fantasmas malos, ¿no? Los que traen malos recuerdos. Pero están aquellos que evocan momentos realmente maravillosos de nuestra vida, que están ahí justamente como lo que son, fantasmas, alimentando nuestra memoria, empujándonos a mejorar, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que cada uno de nosotros elaborará de una manera absolutamente diferente, ¿no? Conforme a qué tipo de experiencias hemos vivido. En el caso del pianista alemán Michael Wojny, es un hombre que, como todo músico, como toda persona, también tiene sus fantasmas propios. En este caso, todos aquellos que han alimentado su historia o su desarrollo musical. Él dice que, como improvisador, a menudo te das cuenta de lo que tocas no son las composiciones en sí, sino tus propios recuerdos de ellas. Y a medida que estos recuerdos vuelven a ti en el momento, afirman su existencia continuada en el aquí y ahora. En otras palabras, las canciones son como fantasmas, dice el gran pianista Michael Wojny sobre esta recopilación de algunos de los fantasmas que habitualmente acechan al compositor. Compositor considerado dentro de la prensa local alemana como la encarnación misma de geniales pianistas como Guy Jarre, Corea, Hancock, Barmendao, Stefano Bolani o Paul Bley. Fíjate las enormes figuras que se encarnan como los fantasmas que alimentan la imaginación creadora de este gran pianista. Un pianista muy muy joven que produjo un álbum en el año, no hace tanto, en el año 2014, Weltentraum, un álbum que, según la prensa local y europea toda, se consolidó como el gran lanzamiento de este hombre que ya había grabado anteriormente otros álbumes, pero este, digamos, lo puso en el lugar que actualmente exhibe, con la misma formación que actúa en este, Ghost, Fantasmas, que publicó hace The Music el 30 de septiembre del año 2022. Hablamos del bajista Tim Lefebvre y Eric Schaeffer en la batería, dos músicos que tocan con él, con Michael Wojny, desde hace muchísimo tiempo, casi 20 años, pero que desde el 2014 no se juntaban como trío. Habían grabado, sí, en forma alterna uno y otro en algunos otros proyectos, pero como trío no habían vuelto a grabar desde aquel 2014. Pasaron un montón de años, 8 años, para volverse a juntar a grabar este álbum fantástico, Ghost, donde el muchacho le da vida a fantasmas como I Love You, Porgy, de Gershwin, Innocent in the Mood, de Duke Ellington, además del tema que le da título al álbum, Ghost, de Debbie Sylvian. Este cantautor pop realmente fantástico, una voz fantástica, preciosa. Un tema de Schubert, El Conin y además algunos originales del gran pianista que se fusionan de una manera fantástica en esta reinvención de temas clásicos que, como ya sabemos, dentro de la dinámica del jazz, los estándares son interpretados conforme a la propia manifestación de aquellos fantasmas en la propia visualización de cada uno de los músicos. De ahí que ninguno suena igual a otro, incluso dentro del mismo repertorio, el mismo músico nunca va a tocar un estándar de la misma manera. Muy bien, vamos a escuchar la primera parte de este disco lindísimo, Ghost, por Michael Wojny Trio, publicó hace The Music 30 de septiembre año 2022, Michael Wojny piano, Tim Lefebvre bajo, Eric Schaeffer batería, grabado en Hamburgo entre los días 17 y 18 de junio del año 2022. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. We'll be right back. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, así pasó la primera parte de Ghost por Michael Gulney Trio, publicó Acete Music el 30 de septiembre del año 22. Lo acompañan Tim Lefebvre en contrabajo y Eric Sheffer en batería. Ghost, fantasmas, como decíamos al comienzo de nuestro espacio, ¿no? ¿Quién no los tiene? ¿De qué tipo? De cualquier tipo. Algunos exhibirán fantasmas, un mayor compromiso o presencia de aquellos fantasmas más complicados, más molestos. Algunos otros exhiben con mucha satisfacción y orgullo fantasmas de los buenos, de los estimulantes. Todo tipo de fantasmas que hacen que nosotros podamos movernos, ¿no? Si no estuvieran ellos, casi que no habría motivación para corregir ciertas cosas o avanzar hacia el futuro. En el caso de Mike Gulney, está preocupado por una... Estaba leyendo por aquí algo que, la verdad, que nunca había escuchado una cosa parecida, que tiene que ver con la haunchología. ¿Qué es esto? Bueno, tuve que buscarlo. El término designa el carácter espectral de ideologías del pasado, cuya ambigüedad ontológica ronda de manera persistente en el presente bajo la forma de los fantasmas intangibles del mundo contemporáneo. La haunchología, según él, es un debate que ha estado muy presente dentro del ámbito de la música pop, recuerda a él, o por lo menos cita a él, esta cosa que despierta recuerdos de un pasado lejano, sonidos olvidados, fantasmales y espectrales. El propio Gulney dice: esta perspectiva, estos sonidos, y no menos importante el propio término, me han preocupado en los últimos meses, y estas reflexiones me han llevado a la idea de producir un álbum para trío de pianos que aborde el tema. De ahí la producción de este fenomenal Ghosts que hoy estamos disfrutando. Todas las canciones son fantasmas vivientes que anhelan una voz viva, escribió alguna vez el poeta irlandés Brendan Kennedy en uno de sus poemas más famosos. Casi que podría aplicar a la visión profunda que el gran pianista Michael Gulney ha desarrollado en el estado muy cuidado de temas que compone este álbum, y obviamente la enorme interpretación de ellos, ¿no? Al parecer, el gran pianista, junto con sus colegas de años, han resuelto de manera satisfactoria y positiva este tema con los propios fantasmas, ¿no? Los del líder de la banda, como seguramente el del resto de la banda, el del resto del trío. Quizá la escucha de este álbum genere activación, el refresco, la actualización de algunos de los fantasmas que están por ahí dando vuelta en nuestra cabeza, muchos de ellos sin resolver, pero seguramente, la enorme música, la hermosa música que el álbum contiene, va a actualizar los fantasmas de los buenos, aquellos que cobran vida al reconocerlos en los acordes de cada uno de los temas. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este álbum fantástico, Ghost, por Mike Gulney Trio, publicó Acete Music, 30 de septiembre, año 2022. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, así pasó Ghost, Fantasmas, por Mikey Bone Trio, publicó Acetti Music, 30 de septiembre del año 2022. El trío completado por Tim Lefebvre en contrabajo y Eli Schaeffer en batería, dos miembros del trío, del legendario trío del pianista alemán, que lo acompaña desde hace ya más de 20 años. Como decíamos anteriormente, no se juntaban como trío desde el año 2014. Si bien habían estado grabando juntos en distintos proyectos, no como trío, hasta este último Ghost del año 2022. Este muchacho, nacido en 1978, es hoy una figura fulgurante dentro del jazz alemán y europeo, una de las joyas del jazz europeo contemporáneo, ha dicho una importante publicación local. Probablemente uno de los músicos que más ha hecho para el jazz alemán en los últimos años. Si le preguntan a él, como a tantos otros seguramente dentro del jazz alemán, la enorme figura de Joaquín Kühn, al cual él considera su mentor, su maestro. Grabaron juntos un álbum hace muy poquito tiempo, dúo de pianos. Para parte de la prensa, Michael Goine es la gran estrella que más ha aportado al mundo del jazz en Alemania. Recordemos que Joaquín Kühn, el enorme pianista, es un hombre que, siguiendo este último concepto, no es un pianista que está a la sombra de Michael Goine, sino que el hombre brilla dentro del movimiento de la música clásica también, preferentemente dentro de la música clásica y el jazz, ¿no? Pero exclusivamente dentro del jazz, la prensa ubica a Michael Goine como la gran figura. Tiene todo lo que se puede exigir de un perfecto pianista de jazz: técnica magistral, imaginación exuberante, disciplina y talento para el caos creativo, sensibilidad y esteticismo, ha dicho otra importante publicación online alemana. Otra publicación dice de él: consumado maestro del piano y la mayor personalidad musical del jazz que ha dado Alemania desde Albert Mangelsdorf. Bueno, pero quizá lo más importante, lo más interesante, es como él mismo se define en una larguísima entrevista que dio a otra publicación online. Ante la pregunta de cómo se describiría a sí mismo, el pianista dice: pianista, improvisador, interesado en el intercambio y en la dinámica de grupos, compositor. Todo eso alimentado por los fantasmas de los buenos, los fantasmas de los malos. Los fantasmas de los malos, ¿no? Quizá mal representado esto de fantasmas malos, ¿no? Simplemente aquellas cosas no resueltas, aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que nos persiguen, por actitudes probablemente no acortes a las buenas costumbres, tantísimos, etcétera, hacen que aquellos fantasmas nos persigan a diario tratando de indicarnos qué son las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Pero bienvenidos sean los buenos, los malos, que son los que nos marcan la forma que tenemos que conducirnos, y celebrando respetuosamente el recuerdo de todos quienes nos han inculcado el buen camino. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes,